apagan la luz. La noche oscura. Pareciera que ya nadie está a mi lado. Y confieso que a veces me ha dado miedo. Pero luego me acuerdo que dicen que estás junto a mí. Dios está cerquita de ti. Solo tu nombre decir, Jesús, me lleno de paz. Jesús, puedo sentir, Jesús, que siempre has estado aquí. Porque solo tú.